Y decíamos que recién una de las cosas que estuvieron conversando en el Consejo Deliberante tiene que ver con una nota que presentaron desde Conciencia Solidaria por el tema del basural, un tema que los ocupa, que ocupa a esta organización, particularmente que desde hace años vienen, bueno, investigando, denunciando y tratando de que el municipio y la provincia tomen cartas en el asunto del basural. Bueno, allí estaba. Estamos en comunicación con nuestra compañera Luciana Gagliardo, presidenta de Conciencia Solidaria. ¿Cómo te va, Luciana? Hola, Fede, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber, porque tenemos algunos audios que fue cubriendo allí Dora Naftelson en el Consejo Deliberante, pero bueno, de primera mano, ¿qué fue lo que se presentó esta vez en el Consejo? Bueno, esta vez se presentó un reclamo administrativo, es decir, solicitando básicamente el cese de la actividad generadora del daño ambiental. Uh-huh. Obviamente que en este reclamo lo que planteamos es una especie de imputación de responsabilidad, no solamente al municipio de Capilla del Monte, justamente por omitir diferentes legislaciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, en el contexto de lo que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos y afines. Es decir, no es Capilla del Monte, el municipio solamente. Estamos haciendo también responsable a la provincia de Córdoba. Sí. En cuanto a que tiene la responsabilidad del control, o sea, el poder de policía. Cada uno en su nivel, en su jurisdicción, tanto la provincia como en términos locales, el municipio de Capilla del Monte, de esta situación que viene aconteciendo desde, no sé, históricamente, pongámoslo en estos términos, y que realmente es un acto que perjudica a la salud de la población, no solamente de Capilla, esto nosotros una vuelta se lo dijimos en el Consejo Deliberante, no al vecino de Capilla del Monte, porque el basural tiene una extensión mucho mayor a la que limita el perimetraje. Es decir, sí, estamos hablando de quema incontrolada de residuos, es decir, que no abarca solamente un espacio ínfimo donde se prende fuego específicamente, sino que esto contamina el ambiente en general. Y por otro lado, que nos parece gravísimo también el tema de los lixiviados. Hay un informe que se realizó, una auditoría de parte de Nación, donde habla que la cercanía que tiene el basural de Capilla del Monte en relación al río. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer el recorrido y está pegadito, ahí nomás. Está abajo, en la quebrada está el río. Claro. Entonces, estamos hablando de que cualquier tipo de residuo, basura en este caso, porque no hay separación objetivamente, no es un plan que el municipio lo tiene instalado como política de Estado, cualquier tipo de residuo aparece en el basural y eso está generando altos grados de contaminación, grados que no están controlados ni están siendo pensados por las autoridades. O hay una desidia, una irresponsabilidad tremenda. Claro. Así que esto es lo que nosotros planteamos, y estamos yendo con todas las de la ley, porque la ley está de nuestro lado, y además, en cuestiones fácticas, hay otros municipios como La Para, zona de Tras la Sierra, que ya han tenido experiencias muy, pero muy favorables al respecto de una política de Estado de lo que es la separación en origen. Sí. Sí, que no requiere. Mirá, hemos tenido charlas acá con todos los funcionarios, con el intendente particularmente, sí. Y es como un ninguneo del tema, digamos, un tema que para ellos evidentemente resulta secundario, resulta ajeno, que de hecho recién conversábamos también con Gabriel, uno de los bomberos, y además hace paseos aquí, ¿no? Y tiene su emprendimiento de turismo aventura, y decíamos, estas son las cosas que nosotros, además influye en el turismo, en la economía local, en la identidad serrana, y parece ser un tema totalmente secundario para ellos, y una gran pregunta que nos han hecho siempre, que se reitera cada vez que hablamos de esto, ¿es posible? Porque si no tenemos fondos, bueno, esto que vos estás diciendo que es la separación en origen, que tiene que ver con una conciencia, no es una cuestión de fondos. De plata, de dinero, sino de encarar el tema, ¿no? Mirá, fondos, yo sé que estuvieron manifestando sobre este tema puntualmente y hubo préstamo del Banco Mundial para que se pudieran comprar las citadoras, para que se pudiera generar una gestión coherente de todo lo que es la separación de residuos. acondicionar los espacios para que esta gestión de los residuos fuera la adecuada. ¿Qué pasó con eso? Es el gran interrogante. Sí. De hecho, los cocos llegó a comprar con esos fondos la chipeadora y algunas máquinas para empezar por lo menos, y también hicieron los tachos en la escuela, en diferentes lugares donde poder depositar. Pero sí, evidentemente aquí no se gestionó o, bueno, fue en otro lugar. Ese es el gran interrogante que ocurre siempre, porque, a ver, si vos generás ordenanzas, resoluciones, adhiriendo a determinados programas donde hay una partida presupuestaria destinada, es decir, si vos firmás un convenio, después te tenés que hacer cargo, ante también las auditorías, porque a posteriori vienen a hacer los controles. Por eso estamos diciendo que no solamente es responsabilidad en lo que le compete al municipio de Capilla del Monte, sino también estamos imputando, en este caso, una responsabilidad crucial a la provincia. Porque lo que están manifestando los informes de auditoría es la realidad que dista mucho a lo que concretamente están planteando, en este caso los concejales, la falta de fondos, que sí que tenemos razón, pero entonces, hay independientemente, cuando van pasando las diferentes gestiones, hay una responsabilidad administrativa que no cesa en tanto se le da la baja, en este caso, a un poder ejecutivo y viene el siguiente. Es decir, hay una continuidad de responsabilidad administrativa. Entonces, esto, un municipio no puede desconocerlo. Sí. Te contamos que, por la novedad que tuvimos recién, hay otro basural en Capilla del Monte, que es la comisión del Consejo Deliberante. Y pasó ahí el proyecto y la denuncia y esta presentación que hicieron ustedes, que es un gran basural que tiene temas desde hace años, desde hace por lo menos 4 años que tienen temas en comisión que no los vuelven a sacar. Así que, bueno, habrá que insistir, estar encima, porque esas cosas, como ustedes bien saben, desde Conciencia Solidaria, hay que estarle encima y volviendo a presentar. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos, Luciana. Bueno, muchas gracias por el llamado, por difundir, porque también es una forma de hacernos cargo de que estamos formando parte de la solución, responsabilizándonos como actores sociales que vamos a propender al cambio. Nosotros vamos a ir haciendo el seguimiento, venimos laburando con esto, y bueno, así como en su momento fue denunciado penalmente CES, vamos a ir por todas las de la ley, porque en realidad la ley nos ampara en este caso, así que vamos bien. Bien, bien. Te mandamos un fuerte abrazo, Gracias, chicos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Buen día. Estaba Luciana Galeardo, presidenta de la ONG Conciencia Solidaria. Presentaron allí esta denuncia y un reclamo administrativo allí en el Consejo Deliberante. Bueno, parece que lo charlaron un poquito, pero nuevamente